perseguir los hechos punibles y compañía, esto lo tiene que hacer la policía y no CONATE ni la CODANI para verificar si los entes públicos, perdón, los accesos públicos de empresas privadas o espacios privados, abiertos, ¿verdad? Espacios privados tienen acceso a terceros, estén regulando estas instituciones administrativas un hecho punible, porque estamos hablando de hecho punible, ¿verdad? Estamos hablando de pornografía infantil, estamos hablando de drogas, ¿verdad? O sea, de narcotráfico inclusive en la red, pero eso está penado y hay un montón de convenios entre la fiscalía y las administraciones penales con las empresas, ¿verdad? Que y las instituciones de en el exterior para facilitar esas pruebas, lo cual es bastante extraña este proyecto de ley, porque justamente obliga a tercero, a un intermediario otra vez, a que él otra vez sea el que supervise los contenidos generados por terceros otra vez, para detener y filtrar expresiones ilícitas. Esto tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como las Relatorías Especiales en la era de Internet, ¿verdad? De la Relatoría Especial de la OEA, de Fran de la Rue, con y la OEA y Naciones Unidas sobre libertad de expresión en la era de Internet son bastante claros sobre el rol de los intermediarios o la responsabilidad de los intermediarios, y esto justamente colisiona todas estas relatorías especiales y los documentos internacionales que van en contra de este tipo de regulación. Ahora, Mari Carmen, yo creo que acá no sé si tenemos que discutir ya sobre lo que estamos de acuerdo, porque estamos totalmente de acuerdo, o sea, yo por lo menos con ustedes 1000%, ¿verdad? Yo quiero ir a los autores, ¿quién cambió esto? Es verdad, yo le llamé recién porque decidí más y me dijo, eres el proyectista, y me dijo, no, yo hice una cuestión sobre los lugares públicos. A mi modo de ver todo está mal también, pero él dice que los que embarraron el proyecto están en el Senado. Me gustaría saber si ustedes hicieron un seguimiento sobre esto, como para que nos puedan ayudar y le llamamos nosotros a los tipos y que nos expliquen un poco qué tienen en la cabeza, ¿verdad? Bien, antes que nada, obviamente estamos totalmente de acuerdo. Estamos hablando de un Estado que censura evadiendo sus responsabilidades en civilizar, ¿verdad?, acerca de contenido nocivo. Y por otro lado, también entender que están subestimando la capacidad de estos niños y adolescentes que ayer hicieron una muestra, ¿verdad?, de valentía contra un ministerio, ¿verdad?, corrupto y que lograron inclusive la renuncia de una ministra. O sea, estamos subestimando también a los niños, no solamente la desproporcionalidad que va a afectar inclusive a nosotros los adultos de consumir contenido. Si bien es un proyecto de diputados, la discusión se dio ayer, ¿verdad?, en la Cámara de Senadores con modificación. No sabemos quiénes hicieron los cambios, las modificaciones, pero la persona que estaba de alguna manera cuestionando las modificaciones en las cuales solicitó cambios en algunos artículos fue el senador Yucio. Arnaldo Yucio. Exacto. A mí me preocupa, vuelvo a decirte, hablando con Evero Velar, él tiene, entre comillas, digo, la coartada de decir, no, mira, yo a los lugares donde se tienen que poner restricciones para menores, el Senado agregó cosas tales como los smartphones, imagínate, vamos a estar con los smartphones vigilados. Ahora, esto está en la nuca, y yo lo que me pregunto es si en el Senado no hay nadie que piense con la cabeza, si piensan todos con los pies en esta cuestión, ¿verdad? Con las excepciones de Adolfo Ferreiro y de Cire Masi. Por eso es que me parece importante, Mari Carmen, identificar a los que dijeron esta coma quiero cambiar acá en las comisiones. Nosotros lastimosamente no tenemos un departamento de investigación que pueda hacer un seguimiento sobre esto, ¿verdad? Pero de repente ustedes pueden ayudarnos a conseguir los nombres de estas personas para exponerlas, ¿verdad? Exponerlas, y bueno, ya que son senadores, que tomen la valentía de asumir en público el mamotreto que hicieron, ¿no? Exacto. Sí, todavía no está en la web oficial del SIL, que es el Sistema Integral Legislativo, de Información Legislativa, donde están las comisiones dando las modificaciones. Ahora solamente tenemos tenemos lo que se decidió en el Senado y vamos a ver qué fue lo que se decidió en cada comisión para solicitar la modificación en esta segunda etapa constitucional. Vamos a hacer el seguimiento, vamos a ver qué comisiones hicieron, porque la versión final de la modificación todavía no estaba pública. Nosotros solamente hicimos el análisis de lo que presentó el diputado Velar. Mari Carmen, acá yo creo que hay que trabajar en dos cuestiones. La primera es, bueno, esto vuelve a diputado, hay que trabajar en diputado para que esto se anule. No sé cómo se puede lograr eso, no sé cómo es el más. Y después lo segundo es que, pues, en el supuesto de que la desgracia ocurra de que el Congreso sancione este proyecto, es trabajar con el Poder Ejecutivo para que vete este proyecto. Porque lastimosamente en la asesoría jurídica del Poder Ejecutivo hay gente que está a favor de una vigilancia intrusiva del Estado, lo cual se probó con el veto la vez pasada a la ley esta de que permite violar el secreto bancario sin orden judicial. Totalmente. Concentrarnos en estas dos cuestiones y no perder más tiempo, ¿verdad? Pero hay que saber quiénes son los padres de la criatura, ¿verdad? Para poder hablar con ellos. Los segundos padres de ella. Sí, claro. Nació mal y creemos que sí, en esta segunda vamos a tratar de acceder al borrador, ¿verdad?, de la Cámara de Senadores para ver y analizarlo efectivamente, ¿verdad? Ya desde ya decimos de que el primer borrador del anteproyecto de ley es inaplicable, ¿verdad? Inaplicable por ser violento en contra de los derechos humanos, a la libertad de expresión, específicamente la gente tiene todo el derecho de consumir lo que quiere en internet. Si es un hecho ilícito, obviamente eso tiene que ser perseguido, pero por ejemplo, como decía, bloqueos de páginas xenofóbicas o de discriminación, eso es bastante imposible, ¿verdad? Porque estamos hablando de que en las páginas web de noticias de locales internacionales, en la parte de comentarios, mucha gente hace comentarios xenofóbicos y discriminatorios contrarios a la dignidad humana. Entonces, ¿cómo vamos a bloquear también eso? Porque también esos tipos de contenido se encuentra ahí. Entonces, es bastante descabellada la propuesta original. Ya. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, Mari Carmen, muchísimas gracias por estos datos, gracias por tu tiempo. Dale, viste que los comunistas son unos maestros en publicidad, ¿verdad? Y siempre esbozan frases que son muy lindas o canciones que son maravillosas, ¿verdad? Y los comunistas de la República Española hicieron una frase que a mí me encanta, pero no uso porque es de Tatore, y es: no pasarán. Es una frase que acuñaron para motivar la resistencia de Madrid contra las fuerzas del general Franco. Y no pasarán, no pasarán, y el general Franco los molió. No sé cómo te explico. Entonces es una frase totalmente yetatore. Pero no pasarán. Por favor, que no pasen. Están todos locos, ¿entendés? Que no pasen. ¿Qué tenemos, redes sociales y nos vamos? Últimos mensajes, dicen: acabo de encender la radio y acabo de oír que las chicas que hablaban, representantes de la UNE, no son ya estudiantes de secundaria. Noel y Abigail el año pasado ya terminaron el colegio y está preguntando si eso es cierto. Yo no sé si es cierto y creo que no, pero no sé qué decirte. Cristina Martínez, móvil La Nación, adelante. Cristina, buenos días. Buen día, Enrique, a toda la audiencia. Hace instantes culminó la reunión de comando en jefe habitual de los días viernes del presidente Horacio Cartes. Luego de esto, el coronel Jorge Mieres, vocero de las fuerzas militares, conversó con nosotros para detallar los temas conversados, y entre ellos mencionó que mañana se hará una práctica del desfile habitual del 14 de mayo. En este sentido, entonces, van a estar desplegándose por la avenida Costanera, por lo cual informó esto a modo de que la ciudadanía se entere y no se alarme. Y por otra parte también dijo que este año, hasta el momento al menos, no se prevé la participación estudiantil porque no hay un pedido oficial del MEC. Entonces, el desfile será solamente del personal militar y policial. También también estuvo comentando que se están haciendo las gestiones para que un grupo de militares sea seleccionado para viajar a Colombia para capacitarse, como ya se había anunciado desde el Ministerio de Defensa, especialmente en el tema de seguridad, antiterrorismo específicamente. Entonces esto se estaría concretando en breve, este grupo que irá a capacitarse a Colombia. Son los temas básicamente entonces informados desde la Dirección de Comunicación de las Fuerzas Militares, Enrique. Ya en estos momentos el presidente Horacio Cartes se encuentra en Buruvicharoga. ¿Le pudiste ver al presidente? Solamente cuando abordó su vehículo, Enrique. No, porque desde lejos. No, te cuento más. Me estaban contando que Clary está diciendo que el presidente está con un pirebaí mal por el tema de Marta La Fuente, y quería saber si pudiste ver si efectivamente hay pirebaí o cómo lo ve el tema. Sí, desde lejos nada más pudimos verlo, no podemos acercarnos, solamente le vimos abordar, salir de la puerta y abordar el vehículo, nada más, Enrique. O sea, ¿no pudiste catar el pire del presidente? No puedo decir si estuvo o no, pero me imagino que sí. Ay, lo que sí te puedo decir que ayer quien tenía cara de pirebaí era López Moreno. ¿En serio? Sí, su cara lo delataba ayer.